¿Cómo están, cabrones? ¡Qué fin de semana! ¿Cómo a las noticias no le alcanzan las muertes en Irak, en Afganistán, en la Franja de Gaza, entre narcos en México, en Colombia, por la pobreza en Latinoamérica, por los movimientos nacionalistas en África, por los asesinatos seriales en los Estados Unidos o por derrumbes en minas en China? En la semana se lanzó la bomba. ¡Murió Maradona! Argentina entró en una leve crisis de 5 segundos hasta que todo se desmintió. ¿Quién lo dijo? ¿Yo, señor? No, señor. Fue un trascendido, un rumor, un póngale, como cuando murió Fidel Castro, como cuando atentaron contra Chávez Frías, como cuando había armas químicas en Irak, como cuando murió Eva Perón. No, momento, Eva Perón sí murió. ¡No! Gritaron los peronistas. ¡Evita es pueblo! ¡No morirá jamás! Y en su nombre y con su cuadrito al lado, las generaciones de políticos que vengamos después nos vamos a cargar el país con todo y pueblo. Y las noticias se sucedían en todo el planeta. En Perú ahora Alan García tiene superpoderes para luchar contra el narcotráfico. Los superpoderes constan de un Alan cinturón, un Alan móvil, un Alan cóptero y unas pastillas Alan para que el electorado no recuerde las cagadas que se manda. Y en tiempos donde todo debe estar en video y subido a YouTube, tenemos el ranking semanal en el puesto número 1 y, como siempre, videos de rehenes en Irak. En el número 2, videos de comunicados de Al-Qaeda. Y entrando en el puesto número 3, nuevo video de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia con rehenes tomados hace más de 5 años. Mientras la oposición ecuatoriana a Correa protestaba en Colombia y la capital hondureña se paralizaba por una protesta contra la suba de combustibles. Momento. ¿Zelaya no había llegado a la presidencia de Honduras con la promesa de reducir el precio de los combustibles? Bueno, detalles. Leticia Ortiz, la princesita española, tuvo otra nena, cabrones. Y mientras la Casa Borbón decía, me cago en los cojones, cuando empiezáis a parir machos, el mundo se preparaba para las distintas actividades y homenajes a realizarse por el Día del Trabajo. Y las noticias tienen sus consecuencias, cabrones. Mientras en Turquía se marcha hacia un estado secular, la iglesia en México decidió una excomulgación masiva por la ley abortista aprobada en el Congreso. Si el Estado nos deja fuera del debate, nosotros los dejamos fuera de la iglesia y nos encontramos en un sitio neutral como para atender nuestros negocios en común. Póngale la fila de desocupados que le rezan a la Virgen de Guadalupe. Y para finalizar con una mamada, Pelé dijo en rueda de prensa que no vio el gol que realizó Lionel Messi en una clara venganza de Rey Pelé cuando el Papa Benedicto XVI preguntó ¿quién es el morenito que vino a visitarme? Y para cerrar, en Washington, Randall Tobias, el jefe de la Agencia para el Desarrollo Intelectual, debió descubrieron su relación con una empresa que ofrecía servicios eróticos de alto nivel. Cabrones, es que al intelecto también hay que darle un poco de carne. Y al margen de todo esto, ¿la Agencia Gringa para el Desarrollo Intelectual lo vio a Bush tocando el tambor africano? ¡Ah, señoras, señores! Entre tantos que usan la cabeza nada más para que les calce el sombrero, nosotros nos ponemos el casco y les damos la bienvenida a este ¡caos total! Para las Américas Alba. Vamos a Turquía, donde cientos de miles de personas participaron por las calles de Estambul en una marcha de protesta contra el gobierno. Con gran expectativa, los israelíes aguardan la divulgación de las conclusiones de la investigación sobre la guerra del año pasado contra Hezbollah. El siguiente producto es una falla en la cadena de producción de la Factoría Social del siglo XXI. Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes, pero los queremos. Los campos fueron arrasados, hay pánico en las barricadas, pero la resistencia existe. En caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. ¡Ándale! Y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a esta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, saluda al pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Ja! Hola amigos del show de Deportes Extremos. Estamos con el deporte extremo, entre los que se cuentan numerosos deportistas extremos aquí en la Nave María Tijuana. Estamos en la 30ª, 40ª, 1225, 34. Es la milésima, 30ª, 41ª. Es el lunes de Deportes Extremos. Está con nosotros el capitán Roger Vinilo. Séquese, arrojándose en paracaídas. Desde con Umbra. Sí, gigante. Muy chingón. Para tratar de hacer centro en el estadio del Real de Madrid. Muy bien, damas y caballeros, el vértigo no hace más que llevarnos ahora a la presentación de la productora estrella de este programa de radio. Ella está surfeando el tsunami y es la muda. ¡Ay, cómo lo surfea! De una manera, pocas veces. ¡Equilibrio, muda! Impresionante. ¿Dónde aprendió eso? Eso es lo que. Y eso que la tabla iba sin caño al medio. No, una cosa que la gente aplaude con lo que tiene a mano. Señoras y señores, mientras los marineros escoceses hacen también sus deportes de extremos, que constan luego, veremos los detalles, vamos al técnico a cargo de este viaje. ¡Él es el Mico! ¡Sí que sí! Deporteando extremadamente su chamba. Sí, está trabajando el Mico. El trabajo... Es el deporte extremo que viene, Mico. Hay gente inocente que no considera el trabajo así como un deporte extremo. Sin embargo, intentar un reajuste de salarial. Póngale. Es un deporte extremo. Tratar de soportar al jefe las horas que trabaja es un deporte extremo. Por lo tanto, te llevas todos los premios, Mico. Camino hacia ningún lugar. ¡Ya vamos! Aviso a la audiencia. El siguiente programa es un fuerte inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. Si bien no se registraron efectos colaterales indeseados, su fórmula continúa en estado de experimentación. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Hola, ¿qué tal, los integrados? Aquí les saluda el Panda Thor. Les mando muchos saludos, muchos besos, muchos abrazos. Simplemente para felicitarlos, para saludarlos mucho al Mico, a la Muda, a toda la gente. Y recuerden, próximamente va a ser mi cumpleaños. El 11 de mayo, desde Santa Paranoia, reportó el Panda Thor. Chale, cabrones. Los escucho desde Argentina, mi nombre es Enzo, estoy en Buenos Aires, los conocí a través de Radio Cero. Bueno, realmente me alegra mucho encontrar a gente tan loca como ustedes. Y bueno, órale wey, qué pedo cabrón. Un saludo para todos los personajes, menos a la Muda porque seguro que no me va a contestar. Adiós, adiós cabrones, chale. ¡Chale Enzo! ¡Chale Enzo! Un abrazo para Enzo y cabrón, en Argentina. Bienvenidos. Y puedo hacer una pequeña mención. Hay menciones. El Panda pendejo, así te estamos hablando. Tú está cada vez más pendejo. ¿Quieres cambiar tu nick por Panda Thor para que luego ser Thor? Sí. Ahora, ¿qué es eso besos, de... abrazos. Thor no manda besos y abrazos, cabrón. Manda rayos, centellas. Cosas bien culeras. Pedo fuerte. Con su martillo, pedo fuerte. Besos, abrazos, apapachos. Diría que no envió besitos. Sí, me puedo. Tenía cara de enviar besitos. Si no venía Jefferson, ya, directamente. Hola, ¿cómo están? Soy Control Z. Hola, Control Z. Bueno, nada más, solo pasaba por aquí y me gustaría mandarles un chinga a su madre a ustedes. He leído algo de una suscripción y ya estaba pensando, estos se han vuelto pinches capitalistas. Espero que solo sea que estoy algo pedo en estos momentos y estaba alucinando. Saludos, Control Z, Control Z. No estás alucinando. Estás pedo. Somos pinches capitalistas. Sí, nosotros tratamos de ultimar todas las posibilidades. Pedimos ayuda al Partido Comunista Central y nos acusaron de anarquistas. Pedimos ayuda a un grupo anarquista y nos acusó de comunistas. Pedimos ayuda a Greenpeace. Y nos acusó de, no recuerdo de qué nos acusó, pero no nos dio ningún tipo de ayuda. Un día. Y pedimos ayuda al Estado, por supuesto, que es el primer lugar que uno se remite. Fuimos acusados de extremistas. Ayudas a 152 más o menos empresas multinacionales a cambio de publicidades y diversos tipos de cosas. Pedimos ayuda a los programas para el desarrollo cultural de las Américas. Fuimos acusados de soeces, de chabacanos, de mal uso del lenguaje, etcétera. Así que este programa hoy por hoy puede continuar al aire gracias a un grupo de desintegrados que se pusieron la del Puebla y se suscribieron simplemente para hacernos a nosotros más ricos, más poderosos, más despiadados y un chingo más felices. Eso responde tu pregunta, Control Z. Ahí estás, estabas pedo, pero lo que le hice es la neta. A veces estoy recién bañadito, dice Milan de Arquelén, y lo estamos viendo. Sí, recién bañadito. Casi con un brillo de luz. Que tiene como un halo. Es como un halo de angelical. Luz. Claro, recién bañadito, todo perfumadito, con el culo y todo bien fresquito. Perfecto, sí, impecable. Sí, y apenas pongo un pie fuera de la regadera, me dan unas ganotas de cagar. Pero, chale. Y se arruina todo el trabajo. Sí que sé. Sí, porque uno se caga, y cuando se caga, se caga. Mira, pero eso es la planta del pie que toca una superficie fría. Es probable, es probable. Y le da la caca. Sí, sí, sí, sí. Bueno, Mila. Fíjese de calentar el suelo. Claro, con algún sistema. Sí, y sí. Que le mantenga. O de no pisarlo. Lógicamente. O vaya a cagar antes. Sí, pero es que debe tratar, pobre. Y claro, las cosas son cuando, complica, no, cuando uno complica, quiere, sí, sino sí, cuando sí, el sí. cuerpo manda. Viajero sin rumbo. Hola, viajero. Luchando contra la globalización que aplasta la identidad cultural, comunitaria y personal, surgen voces, se oye música, es el All-in Can. Y qué mejor para luchar contra la globalización que publicitar esto a través de internet, sí que, que llega a todo el globo terráqueo. Festival Internacional de las Culturas en Resistencia, esto es en el DF mexicano. Visiten la página web, que es www.olincan, el can es con K, el olin es con doble L, sí. olincan.tlalpan.gov con B de batracio. No, es la B de, sí. con B de batracio, gov.mx. Perfecto. Muy fácil, www.olincan.tlalpan.gov.mx. Viajero sin rumbo nos envía esto. Silviño, porteño de Carioca. Hola, Silviña. Capi Pirata Lagarti, ustedes que ¿de son. ¿Qué pasa, Sabino Mamón? ¿Qué va a hacer? ¿Va a contar un chiste de gays? Porque sí. Lagarti era de chiste. Sí, sí, sí, no. Capi también. Dice, no, claro. No, dice, es que son los campeones de la alarma. Con todo respeto, les aconsejo mudarse a Río de Janeiro. Porque aquí continúan los feriados. Sí que sí. Qué no, chingón. El martes 1 de mayo es el sí. Día del Trabajador, feriado mundial. Sí que ¿eh? Sí. El único lugar que se ahí cambiará no es se en chambea, la mañana. Claro, sí, no sí, se sí. chambea. Pero aquí en Brasil. Bueno, aquí sí. Pero aquí en Brasil, hoy lunes tampoco se chambea. Ah, no. No, porque es un día sándwich, así le llaman, y aquí se enfoca a decir que es un feriado prolongado. Perfecto, perfecto. ¡Viva los feriados! Wiki, sí wiki, Nancy, wiki, wiki, wiki, ¡viva cantar toqueño! ¡Viva cantar toqueño! La mayoría rinde culto a los mutantes y mutan con ello. La mayoría no quiere salir del corral. La mayoría se siente segura con la mayoría. Y tú frente al espejo, con cara de oveja negra. Esa escena se repite hasta el infinito. No hay un montón de ovejas. Hay ovejas del montón. Y el corral te queda chico. En caso de que el mundo se desintegre, desde San Salvador, El Salvador, llega The Long Goodman. Ah, ¿cómo está The Long Goodman? Bueno, les cuento la gran cagada que hice. ¿Qué hizo? Esto... ¿Y por qué es The Long? Claro, en hace estos... todo grande. En estos momentos, pero es no The Long de largo, The Long de solo, solitario. Ah, Alone. Alone. The Long Goodman. Comencemos de nuevo. Les cuento sí. la gran cagada que hice. Sí, ahora... sí, porque hace todo largo. Bueno, cuestión que en estos momentos estoy en busca de empleo, ¿no? Porque el actual le pagan una mierda y no me alcanza ni para la gasolina y bla, bla, bla, bla, bla, bla. Bueno, pero eso no es el caso. El caso de la gran cagada que hice se las cuento ahora. La historia comienza desde que un día un compañero estaba mandando currículums vitae vía email a varias empresas. Y en una de esas vio mi ridículum, digamos, y me dijo, ah, oh, mándame una copia, cerote, está muy chido el formato que utilizas para tu currículum. Ah, a mí me gustaría tenerlo así también. Y todas esas cosas. Sí, gente que pide lo que ve. Gente que pide lo que ve, realmente. Sí, sí, sí, sí, sí. Envidiarle un formato de currículum sí a uno sí, es sí, lo más patético. Pero hay que mucha dar. Gente que pide lo que ve. Sí, entonces, bueno, como pidió lo que vio, sí. yo quiero copiarlo para volver a hacer mi currículum bien, me gustaría la presentación. Entonces mi otro compañero dijo, mierda, este pendejo solo le pega la foto de él y chau. Y entonces yo dije, ah, mierda, va a ser eso. Le sí va a pegar sí. la foto de él y va a enviar mi currículum. currículum, lo cual es poco probable, porque si uno lo cita, dice, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hemos visto su currículum mitad, ¿eh? Usted es el señor Roberto Cantalazanga Sorongo. Así es. Primaria. Muy bien. Y usted ha estudiado en el TEC de Monterrey. Ah, muy bien. Así y usted, es. Usted es ingeniero. Así es. Bueno, ¿y cómo puede corroborar todas estas cosas que dice aquí? Así es. Bueno, algo así. Entonces, bueno, cuestión que entonces, como broma, yo le coloqué la foto de Brad Pitt. Oh. El famoso actor norteamericano Brad Pitt. Entonces, bueno, nada, desde que la mía, como forma de broma. Además, le cambié nombre al archivo para no confundirme y me aseguré de esto para no tener problemas al enviar el verdadero currículum mío. Perfecto. Bueno, pasaron los días, envié mi currículum a varias compañías como de costumbre, sin tener en cuenta ninguna respuesta favorable. Es decir, nadie respondió. Nadie respondió. Le llegaban spam a la máquina. Y dice, ahí está. No era. Bueno, cuestión que el día de ayer mandé un correo para la aplicación de una plaza que se apegaba a mi perfil. Me asombré de los... porque a los minutos recibí una respuesta inmediata a la plaza que había solicitado. Y bueno, era para una gerencia de una muy importante empresa. Mi perfil da para gerente de una importante empresa. Güey, ahí voy yo. El mío no sabe para lo que da. Claro, y entonces, y en el correo me decía la persona de reclutamiento que no podía abrir mi currículum. Y bueno, a mí se me hizo muy raro que tuviera una clave y todo eso. Bueno, decidí revisar el currículum que envié. Entonces lo abrí y para mi gran sorpresa me encuentro la foto del hijo de 40.000 putas de Brad Pitt. Le envié el de Brad Pitt. Sí, le envié el correo pero equivocado. Qué pendejo. Pero hasta ahí no para de ser una historia mamonísima. Sí, porque no lo pudo abrir. Efectivamente. Entonces le dije, no te preocupes, ya te lo envío enseguida. Bueno, inmediatamente le envié el otro currículum diciendo que este era el correcto. Pero, fue tarde porque me respondieron, no hace falta que me envíes nada, ya pudimos abrir el anterior. ¡Oh! Cuestión que me respondieron, muchas gracias, no sabíamos que Brad Pitt se postulara para esta plaza. ¿Y usted qué sabe de la vida de Brad Pitt? Claro. Además, decía Brad Pitt en el currículum. Y yo, mire, puedo ser exactamente igual. Podemos dar fe que The Long Goodman del Salvador es igual. Es igual a Brad Pitt. Es igual a Brad Pitt. Sí. Y entonces dele la chamba, ¿no? Por ser igual a Brad Pitt. Exactamente. ¿Qué más quiere? The Long Goodman del Salvador. Además, para los clientes, está chido. Sí. Espere que enseguida viene el gerente. Y aparece Brad Pitt. Y uno, ¿qué va? Elevar una queja, ¿no? No, inmediatamente le dice saludos a su señora esposa. Autógrafo. Claro, y esas cosas. Bueno, The Long Goodman desde El Salvador, postdata, envíe las disculpas del caso a las empresas. Las empresas no se merecen ninguna disculpa, The Long Goodman. No. Así que olvídelo. La Mantis desde Washington, D.C., Estados Unidos de Norteamérica. ¡Hola, Mantis! Tripulante de la María Tijuana, hoy les comentaré otra de mis historias en el de DC. Perfecto. Que debe ser District Capital o algo así. Dice que, bueno, esta me tiene indignada. Está la indignada. Mante. Estoy indignada. En diciembre viajé a Colombia y a mi regreso me pareció extraño ver la piel de serpiente en mi ventana. Cuando la vi pensé, no me había fijado, de pronto lleva ahí desde que me mudé al departamento. Muy desordenada la mantis. Póngale, Se van olvidando cosas y ella solía pelar serpientes y colgar las pieles para secar. Dijo, a lo mejor quedó desde entonces. Me dijeron que no, que en realidad no, que era media nueva, que era muy extraño y bla, bla, bla, bla, bla. Bueno, está bien. Me pareció muy raro, pero seguí mi vida normal. Pero ayer salía para clase y miro al piso, ya aquí en Washington, D.C., y otra serpiente. Y esto ya es el colmo. ¿Atraigo a la serpiente? ¿Acaso no estoy viviendo en la capital del imperio? ¿Cómo puede haber serpiente? Es raro. Y un Washington, pensé que la única serpiente ocupaba el puesto de la presidenta. Pero se ve que hay. Se ve que hay otras. Hay menores. Claro, hay serpientes menores. Serpientes menores. Para mí es una señal, En el Capitolio. Escúcheme, Manti, es una señal. Sí. ¿Qué hacemos? ¿Esperamos el día del garrote? Y póngale. O algo así. Ten cuidado, Manti. Fíjate, quizás es el mismo diablo. Lo importante es que no sea ponzoñosa. Póngale también. Que no sea ponzoñosa, son importantísimos. Sí. Bueno, en fin, señor Lagartija, ¿me podría decir qué hago? ¿Por qué atraigo serpiente? Porque usted es la representación del pecado. Sé. Discúlpeme, Manti, pero usted es la manzana de la discordia. Exactamente. Y la serpiente la ando ofreciendo, ya sea en la capital del Imperio, en Colombia, donde sea. Hágase amiga. Dice, bueno, ¿será que la las atraigo, me despido desde mi serpentario. Entonces, dice la mantis, postdata, el esposo de una amiga de la universidad es chino y él me dijo que es de muy buena suerte. Para los chinos todo es buena suerte. No, todo no. Todo no, hay cosas que son de buena suerte. Pero el gatito que saluda es de buena suerte y atrae el dinero. Ese atrae el dinero, no es de buena suerte. Ah, chale. Usted puede tener mucha lana y ser infeliz. La mayoría de los millonarios dicen que son infelices. Ah, mire usted. Yo no les creo. Yo tampoco, pero es para no despertar envidia y que les asalte. Póngale, sí, sí. Bueno, está el gatito que saluda, la serpiente, el dragón que da felicidad. El dragón da fuego. Todo, ah, no todo da felicidad para el chino. El dragón le trae fuego. Para el chino, fuego a su vida. La felicidad está representada entonces por la serpiente. ¿Sabes qué se ve, cabrón? Es el año de la serpiente, nos estamos preguntando para quienes saben del horóscopo. Ah, chino. Póngale. Yo creo que no, pero no importa. Igualmente está el amante. Espera. Pero si, es si un chino dijo que felicidad, felicidad. Si un chino. Ah, sí. Porque los chinos no son de mentir. No, chino, la neta. El chino te dice, voy a hacer la muralla más larga del planeta. Sí. Dice, por eso compraré la lotería, a ver si me trae suerte. Sí, pero debe ir a comprar los boletos no de lotería con la serpiente. Ah, ¿no? Lógicamente, porque si no, claro, es otro tipo de suerte. Claro. Es una suerte. Hay que ver a qué, está, a qué suerte está aplicada esta serpiente. Sí. Está en estudio en estos momentos la mantis religiosa. Hola, soy Mosca de Florida. Pero en realidad, peruano de nacimiento, como saben. Mosca. Bueno, escuché en uno de los programas donde Palomita 40 decía que en Perú se toma mate de coca. Sí. Ella en realidad no dijo que en Perú se toma mate de coca. Dijo que ella. Ella dijo, yo tomo mi mate de coca como buena peruana. Sí. Lo que quiere decir que a lo mejor utiliza costumbres, póngale, bolivianas. Sí. Pero basadas como buena peruana. Póngale eso, sí, dice, sí. Bueno, yo ni modo, no sabía de eso. Por favor, en algunas partes a lo mejor lo tomarán. Y como, también puede ser eso, cabrón. Como en la sierra o en Cusco. Pero en general, los peruanos ya dejamos de tomar mate hace mucho, mucho tiempo. Ahora, pero Palomita es de, le gustan las raíces. Sí, sí. Culturales. ¿Usted vio el ansia? Usted no entiende. No, sí, el mosca es como el ansia. Para Palomita se la ve muy bien. Pero es draculeana. Sí. Mosca, le iba a decir. Lleva sus años. No, le iba a decir al mosca que mucha gente cuando emigra a sus países le agarran costumbres culturales de país que no tenían en su país de origen. De antaño. El argentino que se va a España y dice, el tango. Sí que sí. En su puta vida escuchó un tango. Jamás. Y cuando su padre ponía un tango lo puteaba. Sí. Decía, nada, estás escuchando el CDC, saca esa mierda. Y se va, emigra de su Argentina. Y el tango, Piazzolla, el Goyeneche. Póngale. Y eso. Por eso. Es normal. Es normal. Entonces yo digo, el peruano que emigra del Perú. Póngale. Añora cosas del Perú. Sí que sí. Y puede ser ese el caso, pero el mosca está en Florida, así que también debería añorar y tomar mate de coca si fuese bueno, así el caso. Y bueno, pero quizás añora otra cosa. Miren, yo creo que a partir de las grandes corporaciones, ya los peruanos hace tiempo dejamos de tomar mate de coca y lo cambiamos por café, Defcaf, por Coca-Cola Diet y por otra cosa, Gatorade, etcétera, etcétera. O cosas así, si vemos a alguien tomar mate de coca, lo miramos con cara rara. Yo tengo 25 años y nunca he visto a alguien tomar mate de coca en Perú. Dirán que soy un fresa, pero no, soy un strawberry. Bueno, solo quiero decir que queden claro que la gente que vaya a Perú y pide una taza de mate de coca, le darán agua caliente y un té filtrante que diga mate de coca, Made in China o algo así. Una cosa, yo conozco unos uruguayos que ellos sí toman mate todo el día. Sí, pero sí, no pero es mate no de coca. Es no de hierba coca. Mate. Sé que sí. No me confunda todos los mates habidos y por haber. Dice, bueno, están 5 horas tomando mate, no lo puedo creer. Y se Palomita es incapaz de consumir algo que no tenga drogas. Vamos a hacer, ¿cómo se llama? Una defensa en nombre de Palomita. Sé que sí, güey. Palomita, si las cosas no tienen droga. No, son, un estimulante, algo. Son estimulantes, o para dormir. Todo o para natural, Por supuesto. Sí. Porque respeta las culturas. Y medicinal. La cultura inca. Un beso para Palomita que estará tomando su mate de coca. Sé que sí, y para el mosca que en su vida lo probó. Hola, yo quiero mirar un chinga a su madre a Telcel. Telcel, sí. Chinga a tu madre. Aquí tenemos una. Una lista, sí. Todo lo que empiece con Tel, que generalmente es telefónica, la lista es tan grande. Es enorme, que en realidad tendríamos que mentar la madre a todo lo que empiece con Tel. Póngale. Pero bueno, para no ser tan globales, vamos a este chingue su madre efectivo, que es de parte del DJ Guacho de Monterrey, Nuevo León, México. Hola, DJ Guacho. Y es que cuando llamo a un celular de esta compañía y está apagado, me ponen el siguiente grabación. El celular al que está llamando está apagado, o fuera del área de cobertura, o fuera del área de servicio. Y es lo normal, ¿no lo ponen todos eso? Eso lo ponen todos. Le quiero decir, DJ Guacho, le comunicamos al buzón de voz. La llamada se cobrará después de... Te cobran la llamada del buzón de voz. Hijos de la chingada. Hijos de su puta madre y su rebomba madre, diría el Caponi de Culichi. Sí que sé. Telcel, chinga tu madre. en caso de que el mundo se desintegre. Más agradable que un político en campaña. Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso @canaltrans.com. 10, 9, 8. Bueno, hay excepciones. En caso @canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Manténgase sano haciendo ejercicio físico, como hace Molinda. Perfecto, sé que sé. Aquí llega Verónica. Hola, Molinda. No, Molinda sí, está ahí. Está claro, pero la quieren ayudar. Sí. Porque como con el brazo se rozó todos los pechos y quedó para las tetas, ahora viene gente y le dice, no, Molinda, eso, gente con más experiencia. Le da soluciones. Molinda recién está haciendo ejercicio físico luego de varios años. Claro, es novata. Y es gente con experiencia. Perfecto. Póngale por caso, Verónica Nájera. Sí que sé, una atleta que demuestra en su figura y en sus patotas que ha corrido varias maratones. Dice, bueno, pues les corro. Esto puede entenderse mal, Verónica, no es nada particular. No. Esta vieja corrió varias maratones, está hecha mierda. No, lo que pasa es que está bien buena. Sé que dice, bueno, pues el correr es un ejercicio completo, dice Verónica Nájera. Y yo agregaría que es lo más aburrido luego de bailar con una prima fea en una fiesta de 15. Póngale, viene el salir a correr salir solo. A correr solo. Sí. Dice, bueno, el correr es un ejercicio completo ya que se realizan movimientos en todos tus músculos. La prueba está en el sostén, que aunque aparentemente está firme y pegado alrededor de tu cuerpo, este te provocó irritación por la fricción. Qué bien, cómo hablan. Qué bien que hablan. Nosotros decimos, se les paparon las tetas. No. Fue irritación por la fricción. Sí, señores. Y por el movimiento, lógicamente. Así que para correr, usa un top de algodón. Claro, lo mejor es en tetas. Sí, lo mejor es en tetas. Estamos al aire. De hecho, desnuda. Total. Porque luego también las ingles se pueden usar con el uso. Eso es lo ideal. Lo ideal es salir a correr por una playa desnuda. O por la ciudad. Bueno, también por la ciudad. Depende de donde esté usted. Si no tiene playa, no tiene. Si ustedes están viendo puede utilizar la plaza. Sí. Hay horas adecuadas para salir a correr desnuda, Molinda, por Honduras. Y la zona donde hay mucha gente se complica. Sí, pero eso, igual, si usted quiere, puede. La noche en algunas callejones hondureños. Es mejor la madrugada, porque si no, de noche la veo muy mala, Molinda. Bueno, entonces estamos así, ¿no? Ropa cómoda, un top de algodón. De algodón. ¿No? Sí, una observación. Ese mismo sostén que te hizo esas heridas en la piel. Sí. Y ya estamos al borde de la pasión de Cristo. Póngale. Como Linda dice, pronto te quedará grande. ¡Oh! ¿Por qué preguntarán ustedes? ¿Porque el sostén se agrandó por el movimiento? No, pues se le achican las tetas. Se le achican las tetas. Es lo que. Señoritas, ustedes que están pensando en estar en forma y están orgullosos. Sí, no salgan a correr. Mire, yo estoy como entrada en kilos. Sí. Pero mi orgullo son las tetas. Sí, a mí los cabrones pasan por la calle y me dicen, ¡oh, las tetas! Y sale a correr, va a quedar gorda, pero con tetas. Sí, eso es lo que dice Verónica. Dice, pero qué mierda. Lo primero que se pierden son las tetas. Dice Lindsay Davenport mientras hace un revés. Es verdad. Dice, una observación, ese mismo sostén te quedará grande. Porque lo primero que reducimos es la talla al correr. Es la talla del busto, pechos o senos. Dice, o como los quieran llamar, tetas. Tetas. A nosotros nos gusta decirle tetas. Es la forma de llamarlo. Sí, o sea, una de las características de las corredoras es que sus pechos son pequeños pero firmes. Estamos hablando de pequeños pero firmes. Estamos hablando de corredoras africanas, póngale. Senegalesas de 2 metros 10 que nunca tuvieron tetas igual. Pero firmes. Dice, espero que esta información te sea útil. Sí, Molinda estaba buscando la excusa para dejar de correr. Sí, acaba de encontrar. Yo creo que se encontró. Porque tiene unos pechos turgentes alucinantes, Molinda. Tal vez lo que te dije te desanime un poco, pero al correr te sentirás con energía y ligera. Ustedes se preguntarán cómo sé todo esto. Pues yo era corredora. ¡Sí! Lo sabíamos. Era marchista mexicana, olímpica. Sé que sé. Y ella va. Y bueno, todo esto, por eso tiene el culo duro. Es tocar la Verónica y decir, yo quiero quedarme a vivir aquí. Que ¿no? Entonces, bueno, corría en competencias de 10 kilómetros, 15 kilómetros, 22 kilómetros. Como nuestros amigos Marco de New York y sus esposas, que corren hasta lo que pueden. Y maratones de 42 kilómetros he corrido. Dice, sí, bueno, así que me gustan a los que le gustan los senos grandes y voluptuosos, pues yo no seré de su gusto. Pero, pero qué bíceps, qué tríceps, qué pectorales, qué todo. Dice, pero a los de pechos grandes, bueno, es como que le estorban a uno para correr, así que bueno, si me estorban para correr, ahí van. Además, me estorban también para jugar al fútbol, básquetbol y para boxear, otra de las actividades que realizaba. Chale. No, esta niña está bien brava. Realmente, Verónica Nájera, una atleta completa, podríamos decir. No te pelies. No te pelies. Punquetón de Medellín, Colombia. Hola, Punquetón. Por fin. Por fin. Mico, Mico, sos. Mico. Mico, ven. Mico, sos un genio. Mico, sos un genio. Mico, sos un genio. Mico, no, ya está. Mico. Ya no sos más. Mico, sos un genio. ¡Qué putería! Después de 3 días y 4 horas, entendí todo el instructivo para ingresar al chat desintegrado. ¡Finalmente lo logré! Y cuando entré no había nadie. Y bueno, sí, así es la vida. Escucho de Potosí, Bolivia. ¡Hola, escucho! Esta mañana llegó a la puerta de mi casa un evangélico, y cuando el evangélico en cuestión tocó la puerta, yo la atendí desde la ventana, porque si le tocaba la ventana salía por... Póngale, cosa, es para sorprender. Lo estaba evadiendo, sí, claro. ¡Hola! Y ahí está, dándole el clima. Y le dije que yo era ateo y que no tenía tiempo para recibirle, pero este me dijo, vamos, por favor, todos tenemos tiempo para oír la palabra de Dios. Yo pensé, para mis adentros, ¿este tipo no entendió o qué onda? Sí, sí. Dice, bueno, pero pensé que sería divertido una charla entre un ateo y un evangélico. ¡Error! Sí, le abrí la puerta y empezamos a hablar. Bueno, fue una decepción total, porque el pobre tipo se ve que no estaba muy convencido de su religión y mis ideas se germinaron en su corazón. Y el tipo terminó diciendo... No, la verdad que una mamada sí esto, sí. ¿No? Bueno, sí, te dejo la Biblia. Claro. Dijo, no, ahora que te... Sí, la verdad es... yo no lo puedo creer. Dice, no, luego me quedé mal porque el pobre evangélico casi se pone a llorar y me dijo... Y yo le dije, bueno, tranquilo, la verdad duele. Y él me dijo que se iba a ir. Creo que ya no resistía más. Y se fue nomás. Bueno, yo me sentí muy pendejo por hacer dudar a alguien de su religión. Y ahora me puedo decir, cucho 1, evangélico 0. Lamentablemente yo no estoy en contra de ninguno de los que creen en diferentes religiones, pero que no vengan a tocar la puerta de mi casa. Claro. Bueno, porque los convenzo. Claro, y la resistencia existe en Potosí, Bolivia, dice el cucho, que aparte estaba amargado. Sé que pues sé. Se peleó con la novia. Claro, todo no. Casi queda pegado con la bombilla. Y llega un evangélico, dice, bueno, estas y le son... caga la vida. Claro, estas no. Son pruebas de que Dios no existe. Sé. Le dijo, me peleé con mi novia y casi me quedo fulminado. Y el evangélico debió decirle, no, pruebas de que Dios existe es, por ejemplo, que te peleaste con tu novia y que casi te quedas pegado. Póngale ese. Pero no tuvo esa rapidez mental y se retiró no muy convencido en su primer intento por evangelizar. La Batangera desde Kremlin, Carolina del Sur, Estados Unidos, Norteamérica. ¡Hola, Batangera! Ánimo Calosa, te pedimos que resista desde un pueblito perdido en South Carolina. Silviño Porteña Carioca, ánimo Calosa, Bonastral, ondas positivas para el desintegrado pinche Calosa, que no se deprima, que estamos mandándole ánimo y buenas ondas desde Río de Janeiro, tanto el surfista como yo, tengo la seguridad de que miles desintegrados en todas partes del planeta. Sí, sí, güey. Está, sí, bueno, pinche Calosa, hay un chingo de mensajes de este tipo y aquí... ¡Ánimo Calosa! ¡Ánimo Calosa! Un abrazo para el Calosa. Señor Lagarto, yo creo que ya a esta altura ingresamos en... Clase Turista. Sea como sea, esta compañía le garantiza el viaje incómodo, apretado, con retraso, con extravío de maletas, con maltrato por las autoridades de migración y con comida chatarra, si es que sobra algo de la business. Porque el viaje no tiene precio, pero la clase sí. Gracias por elegirnos. El terrible San Luis Potosí, México, envía videos y He-Man fuese mexicano, ¿qué es lo que pasaría? Y ahí aparece He-Man doblado mexicano. Moisés de Perú envió su foto. Dial, una nueva desintegrada que abordó su nave, dice, les oigo y escribo desde Bogotá, Colombia, para retornar y reportarme en sintonía y enviar un saludo enorme, besos y abrazo a otro desintegrado, Surfito, que se encuentra en Cali, Colombia. El Foco del teléfono mexicano dice, ¿qué pedo, cabrones? ¿Cómo están? Aquí solo para informarles que el Foco se la está pasando de tetas aquí en Monterrey, Nuevo León, México. ¡Qué chidas las regias! A ver cómo nos reunimos. El Chifley desde Álvaro Obregón, Michoacán, México. Quiero mandar un chinga a su madre a todos los güeyes que meten virus en la red porque ya me infectaron mi puta computadora. Luis K. Carlos desde Agua Prieta, Sonora, México, envía saludos y se reporta Diego Fernando de Cali, Colombia. Compartiría con mi familia las últimas horas y con ellos mismos trataría de ayudar a calmar a la gente que se desespera un día antes de que el mundo se desintegre. Paola de Buenos Aires, Argentina, dice: hola, buenas tardes, ¿cómo están todas? Palomita Forti, vamos para los Estados Unidos de Norteamérica, la ciudad de los mejores en el hockey. Dice: yo me refería del 15 de mayo hasta el 20 de junio, un mes y más, esas serán mis vacaciones. M&M, Mandilón y Malparedo, Zacatecas, México. Dice: ¿qué onda? Tengo 2 años escuchándolos y son la neta de la órbita, carnales. Y solo escribo para que manden un chingo a su madre, a la maestra Blanca Dina del Tecnológico de Zacatecas, porque aunque no lo crean, la viejita calenturienta me hizo proposiciones indecorosas a las cuales dije: ni madre, tengo malos gustos, pero no para tantos. Y la molculera me reprobó y por su culpa me voy a retrasar un semestre por la pinche materia. José Alberto Artinotti desde Morelos, Argentina, dice: ah, ¿qué tal? No soy de Morelos, soy de Morteros y renuncio al trabajo, insulto, bien insultado a mi jefe y me voy de fiesta con mi familia y amigas a disfrutar un día antes de que el mundo se desintegre. Jennifer Kelly de Ibagué, Colombia: yo antes de que el mundo se desintegre iría a disfrutar un toque de pan como siempre acostumbro a hacerlo. Marcelo de Rafael, Argentina, trataría de pasar una noche con las mejores modelos argentinas. Aldo del Distrito Federal Mexicano dice: yo haría todo lo absolutamente posible y lo que se logre y lo que no se logre para ayudar a la guerrilla en contra de la lucha contra Bush. Con todo cariño para ustedes, ódiame. El poder conservador te susurra que eres el fracaso de sus sueños. Te susurra que no tienes dónde ser si no eres como ellos quieren. Hay muchas maneras de sortear el laberinto. Hay varias percepciones de la realidad. Hay otra radio. Toma. Tíraselas por la cabeza. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe. Damas y caballeros, récord de participación en el Festival Interanual, Interestatal, Interestadual, Interamericano, Intercorporativo del Chistoretazo. Con el jurado estrella, el señor Lagartija. Hola, ¿qué tal? Ever de Lima, Perú, es mi nombre y vengo a concursar. Perfecto, Ever, colóquese debajo de la luz cenital. ¿Y qué número tiene? El 2.573.729. Perfecto, sí, es usted al que le toca en este momento. La profesora en plena clase está... ¿Cómo está? En plena clase. Perfecto. La hiena, dice la profesora, la hiena es un animal que vive en el centro de África, come carroña, se aparea una vez al año y emite un sonido similar al del hombre al reírse. ¿Alguna pregunta, niños? Jaimito se pone de pie y dice: señorita, hay algo que no entiendo. La hiena, con lo lejos que vive, la mierda que come y lo poco que tira, ¿de qué carajo se ríe? Perfecto, sí. ¡El siguiente! ¡Un slider del danza mexicano! No comprendí nada. No. ¡El siguiente! Surfito de Cali, Colombia. ¿Cómo está, Surfito? El osito le pregunta... Bien, discúlpeme. El osito le pregunta a la mamá osa. Sí. Mamá, yo soy un osito polar. Sí, hijo, eres osito polar. Después de 5 minutos, el osito pregunta: mamá, ¿en verdad soy un osito polar? Sí, hijo, eres un osito polar, le dice la mamá osa polar. Igual que tu padre, que es oso polar. Igual que yo, que soy osa polar. Igual que tus hermanitos, que son ositos polares. Después de 5 minutos... Mamá, ¿en verdad soy un osito polar? Sí, hijo, ¿y por qué me preguntas tantas veces si eres un osito polar? Ah, porque me estoy cagando, es frío, ma. Claro, realmente no debería ser un osito polar. ¡Un slayer del delfa mexicano! ¿Cómo está un slayer? ¿Se recuperó? Sí, porque me había entrado el humo. Sí, lo vi que estaba fumando, sí. Sí. Ah, sí, perdón. Hola, descerebrados. Yo sé que esto es un programa de emociones sentimentales, pero como ¿es petición... ¿Es el chistorete? No, pero ¿puedo decir algo antes del chistorete? Bueno, a ver. Como petición especial, quisiera que pasaran un saludo a Frizia. ¡Basta! A Frizia. Es que dije mal el nombre encima. Y no, a Frizia de Ica, Perú. Estamos en el festival del chistorete. Que por favor salga conmigo, que me dé una oportunidad para que nos conozcamos. Pero que por favor, mamón, saludos a mamón, todos los del programa, a los becarios. ¿Puedo contar el chistorete ahora? Es de ahora no. Dos amigas que... ¡No! ¡Retírese de aquí! Saludos a todos los desintegrados hoy. ¡Apolinar! Ah, ¿cómo está, Apolinar? Muy bien. Mucho gusto. Desde Sincelejo, Colombia, usted ya sabe, ¿no? Sí. Bueno, les quiero saludar y felicitarlos. No, el chistorete, por favor. Perdón. No me haga perder. Resulta tiempo, que venía tengo un... Tengo otras cosas muy, importantes que hacer, mucho más importantes que hacer. Bueno, resulta que venía un guy, sí. Y entonces, y empujando una motocicleta que está, la tenía varada, sí. Y entonces un moreno bien alto pasa y le ayuda y le dice al guy: oye, te la empujo. Y el guy le dice: sí, pero ¿dónde dejo la moto? Claro, está bien. Lo que preguntó está bien. ¡Hola, tío! ¡Soy el Pollatrón! ¿Cómo está, Pollatrón? Bien, aquí va un chistorete. Más tranquilo. Sáquenle la oreja a los niños. ¿Se le puede, en medio de un festival de chistorete? Sí, sí, sí, sí. ¿Sí? Ah, bueno. Quítale las orejas a los niños. Muchas gracias. Un amigo le dice al otro: joder, tengo la polla como un joystick. Y le responde el otro: con la punta roja. Y el otro dice: no, no, los dedos marcados. O sea, me han marcado. Claro, de tanto que estaba. Pero eso es porque no lo mueve mucho. Claro. Demian del DF mexicano. Sí. Un saludo pirata, señor Lagarto. ¿Cómo le va? Mire, le traje desde Guerrero una botella de mezcal para usted. Gracias. Tome, es para que usted la disfrute, señor Lagartija. Mezcal de Guerrero, ¿eh? Espectacular. Bueno. Fantástico, muchas gracias. No, de nada. No sé si se molestaba. No, de nada. Se encuentran dos abogados en el garaje de un hotel y advierte que cada uno anda con la mujer del otro. Pasada la incomodidad inicial, uno le dice al otro con tono algo solemne y con cuidada dignidad: estimado colega, creo que lo correcto sería que mi mujer venga conmigo a mi carro y que su mujer se vaya con usted a su carro. Y el otro le responde: coincido en líneas generales con su planteamiento, querido colega. Quizás eso sería lo correcto, pero no estoy seguro de que sea lo justo, porque usted está saliendo y nosotros estamos entrando. Excelente, excelente, brillante. ¿Le pareció excelente? Sí, sí, sí. Muy bien, bueno, Daniel. Disfrute la botella de mezcal, sí, cabrón, ¿eh? Gracias, ¿eh? Turista sin clase desde... ¿Cómo está, turista? Bien, muy bien. ¿Qué le dijo un eructo al otro? ¿Qué le dijo? ¿Qué tal si nos regresamos y la armamos de pedo? Desagradable. No, no, pero tengo algo, un final alternativo. ¿Cuál es su final alternativo? Sería de esta manera. ¿Qué le dijo un eructo al otro? No, por favor, no me venga con eso. Este festival del chistorete, que es reconocido mundialmente, afinado, afiliado y atinado. Por favor, retírese de aquí. Ya tenemos un ganador. ¡Wow! El ganador del chistorete del día de la fecha es Demian. Y se ganó un calcetín de Luis Miguel utilizado en su última gira. Paco Márquez desde Next York. ¡Hola, Paco! Solo para platicarles que ha nacido un niño nuevo dentro de mi familia. Dentro de la familia le salió un niño. Y están buscando al culpable. Claro. Nadie se hace cargo. Dice: oye, la prima no está bien gorda y ahora está más delgada. No, y nadie se hace cargo. Dice: ¿de dónde salió este niño? Dice: ha nacido, y al final encontraron a la responsable. Perfecto, perfecto. Es la hermana de Paco Márquez. ¡Ja! Que ha tenido un niño. Ha nacido el hijo de mi hermana y es niño. ¡Ua! Dice Paco Márquez con una felicidad sexista poco común. Sí. Pero no, yo les voy a decir por qué me pongo feliz, porque es niño. ¿Por qué? Porque tengo 8 sobrinos. Sí. Y de los 8 sobrinos, 6 niñas eran. Ah, chale. Y, claro, y la... No, es para festejar. Claro, pero... la necesidad de Paco Márquez de querer armar con sus sobrinos un equipo de fútbol se veía truncada sí. Cada vez que le decían: es niña. Digo, de es formar niña, un equipo de fútbol niña. Masculino. No, pues. Claro, puede ser un... Pero ahora le quedó como la mierda, porque ahora ni femenino ni masculino. Sí. Hay que pensar en otra cosa, sí, otro negocio. Otro negocio. ¿Sabes? Dice, las demás son puras niñas. No, Paco, niñas, no dice. Se puede, es familia. Dice, eso. Bueno, creo, aparte hay que esperar mucho tiempo. Sí, muchísimo. Paco, no. Dice, bueno, otro negocio. Sería, creo que creo que me encargaré de la educación del nuevo bebé. Lo guiaré por los caminos de la resistencia y será un futuro desintegrado, eso espero. Apenas le enseñaré a jugar fútbol, pero... bajo los estatutos, por supuesto, de los pensamientos de Don Ilomar Tecolote de Boer. Un nuevo jugador para las fuerzas básicas del Cruz Azul, que es el equipo, póngale, por supuesto, del que es Paco Márquez, que no le salga del Necaxa, que no, no le Paco. Vigile bien la educación de esa criatura. Hola, voladores espaciales, aquí el Colo de Lima, Perú. Hola, Colo. Aquí desde Huevalandia, su pata el Colo de Lima, Perú. ¿Cómo están, voladores? Sorry que no les escribía seguido, pero ya... Es que estaba con mucha alerta, sí. Para mí, el Colo ni siquiera se toma el trabajo de escribir un nuevo mensaje. El día. Cada seis meses. Sí, bueno, y era un mensaje es momento que dice, de reenviar. Claro, perdónenme que no me comuniqué, pero estaba hueva. Sí. O sea, Colo, ¿vio cómo las firmas que uno escribe un mensaje y ya le sale sola? La firma le sale sola. Al Colo le dice, le pone en caso @ canaltrans.com. Y ya le sale el mensaje. Y le sale el mensaje. Y lo envía cada seis meses más o menos para que tengamos en cuenta que ahí está el Colo de En su Lerma Infinita. Dice, con la novedad de que el Cocoyome ya tiene un programa. Si llega con novedades viejas, vieja, antiguas. Claro, el Cocoyome ya ganó. Es que está escribiendo desde ese momento. Ah, está bien. sí, sí. El Cocoyome se ganó dos premios Emmy, Grammy, sí, Pulitzer, dos Oscar a la radiofonía con Combustible, y usted viene con el Cocoyome, tiene nueve programas. Pero por favor, lo pueden escuchar a través de www.accesaradio.com, que se llama Combustible, y hace años ya que está el Cocoyome ahí. Sí. Dice, bueno, que nunca. Dice, bueno, eso me da hueva, es por tanto Bubi, dice, creo. Bueno, nos vemos, voladores espaciales, su pata el colo, y se va a recostar el colo. Está bien, colo, está bien. Está por aquí el, ¿cómo están? Un desintegrado más, dice aquí, se reporta desde Medellín, el agónico. Mi nombre es Andrés, llevo escuchándolos desde el programa más o menos año y medio. Póngale. Y casualmente, desde que me divorcié, perdí lo poco que tenía, y bueno, mil aberraciones más, pero ni modo, ahí vamos, y le aparece la música de divorcio, es el divorcio particular. Dice, bueno, un desintegrado más, aquí en acto de solidaridad y acudiendo al llamado agónico del desintegrado de Medellín. Yo soy de Medellín, un montón de gente de Medellín. Sé que sé. Creo que nuestro amigo el Chofu ya ganó la apuesta. Ya ha ganado, y ya no ha ganado. Perdió su consola de... Y el hermano no sé qué le debe. Contacto, güey. Marticho de Bella Unión, hola, ¿cómo están? Luis y yo. Preparen los vasos, vamos a brindar. México, desde Hermosillo, Sonora, México. Vamos preparando los vasos. Está la Paz de Hermosillo, Sonora, México. Un abrazo para el Cejitas de La Paz, Bolivia. Está Martín de Ecuador con sus compañeros de... del doctorado. Ahí está, servido el whisky. Vamos a brindar por el sobrino de Paco Márquez, por Navido Diablo Bermelo, por los rock and rolls que jamás se compusieron, por los chamos y patas, por el colo de Lima, por el que sonríe a pesar de todo, por los tapatíos, los jarochos y los chiapanecos, por Megatron, por Pollatron y porque ningún patrón, por Málaga y por Cantabria, por el whisky, y así nos despedimos, damas y caballeros, por izquierda, por derecha, por donde vean sus monitores, por lejos, por donde se escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Un abrazo para todos los compañeros de la red de retransmisoras terrestres alrededor del planeta. Sáquense. Nos estaremos reencontrando el día de mañana, a través de www.canal3.com. Nos vamos hasta mañana, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso The Pain. Ahí en la ciudad de la Esperanza, que le hizo el paro ahí a su hermano que se casó y todo el pedo. The Pain, un abrazo para ti, damas y caballeros. Nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Saludos desde The Pain en México, el Panchito Colegial, que los quiere un chingamadral. Saludos conmigo en el norteño de Reynoso, como un pico. Con mis panas, ¿cómo están? Les habla Illich, de Turmera, Venezuela, y mi amigo. ¿Qué más? Soy yo, el Roy. Vigno, de Juliaca, Perú. Saludos desde Monterrey. Los saluda de Arnémesis, desde Cancún, Quintana Roo, México. Me despido desde la Nube Negra, el DF mexicano, su gran amigo, el Deoxys, diciendo, ¡viva la resistencia! Huesque, huesque, nace, huesque, huesque, huesque, nace, Esto fue, en caso de que el mundo se desintegre.